10:42, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a ofrecerles a continuación nuestro primer encuentro de actualidad local. Y no vamos a hablarles de la Navidad, vamos a hablarle de la crujía de gamones, porque lo cierto es que se siguen dando pasos por parte del Ayuntamiento de Ubrique para intentar obtener esa catalogación de fiesta de interés turístico nacional de la crujía de gamones. Ya saben que todo este proceso es arduo, se recoge además también en una orden que regula el procedimiento de declaración de fiesta de interés turístico nacional y que, bueno, pues se aplica además también el hecho de que la Sociedad de la Información tenga registro y constancia de la importancia, ¿no?, de esta celebración efectiva a la hora de conceder esa catalogación. Es por ello por lo que durante todo este tiempo desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha venido trabajando en diferentes proyectos que están dándose a conocer, pues ahora prácticamente uno detrás de otro. Ayer, la semana pasada, por ejemplo, podíamos disfrutar de esa presentación del cómic elaborado por el ilustrador ubriqueño Zarba Barroso, y este sábado le va a llegar el turno a otro ubriqueño, al antropólogo Manolo Castro, que ya conocemos aquí en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique por las coplas de columpio y por su publicación, y que ahora va a ofrecernos otra perspectiva de las crujías de gamones y de las cruces de mayo en nuestra localidad. Vamos a hablar para ello con el responsable de Fomento Creativo y de Turismo, con José Antonio Orellana, que ya nos acompaña. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Y también vamos a dar la bienvenida al autor de la publicación que se va a presentar este sábado, a Manolo Castro. Manolo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que para ofrecer una perspectiva un poco así más global, pues con José Antonio podríamos precisamente hablar del momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? De todo ese trabajo que se está impulsando desde el Ayuntamiento para la obtención de esta catalogación de la Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Crujía de Gamón y de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues mira, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, que son lógicas, ¿no?, y son por las que tenemos, también de vez en cuando vienen buenas noticias, ¿no? Y en este aspecto, pues, estamos en un momento importante de nuestra consecución, como tú bien has comentado, para intentar y seguir trabajando en el expediente y poder realizar este gran logro, ¿no?, que para nosotros sería pues algo importante, no solamente por lo que conlleva a que esta fiesta sea reconocida a nivel nacional, sino también pues oye, que también pues nosotros tengamos este reconocimiento al esfuerzo y al trabajo y sobre todo a la dedicación de ubriqueños y ubriqueñas en este ámbito, no solo en los libros, que también me consta que ha sido un trabajo arduo, constante, de infinidad de investigaciones por parte de Manolo y por parte de Zarba. Y sobre todo también a nivel de administración, pues también ha sido importante el trabajo que hemos tenido. Y ahora, pues en este punto, pues tenemos ya los dos documentos realizados, documentos que van a dar pie y que van a seguir continuando y sobre todo fomentando nuestra fiesta más popular, como es la crujía de gamones, pero a la vez va a ser un elemento importante dentro de este expediente, igual que otros, ¿no? Pero que en este aspecto, pues, como tú has dicho, va a primar mucho más lo que es la información desde diferentes vías, tanto escritas como redes, tanto los impactos que tengan las diferentes publicaciones que hagamos, y eso es lo que en este aspecto estamos trabajando en el expediente y es lo que realmente vamos a seguir un poco indagando más y profundizando para que este punto lo tengamos nosotros ya desarrollado y podamos, cuando tengamos la certeza de que el documento está completo, poder tramitarlo. Bueno, y en ese papel que juegan los diferentes ubriqueños, como tú nos indicabas, ¿no?, que están contribuyendo a este proyecto, por ejemplo, Zarba Barroso con la Noche de las Candelas, y ahora pues también vamos a hablar de el trabajo, el libro Crujía de Gamones de Ubrique, Días de la Cruz y Noche de las Candelas, realizado por el antropólogo ubriqueño Manolo Castro. Manolo, contigo hablábamos, recuerdo yo, cuando comenzaste a trabajar las coplas de columpio, por aquel entonces, ¿no? Hace ya más de 3 años. Sí, hace ya tiempo, con todo ese trabajo, ¿no?, de realizado, de recopilación, de publicación posterior y de, además también de dotar de contenido, ¿no?, lo que es esa tradición oral de las coplas de columpio, y ahora vuelves a la carga con esta nueva publicación. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos ofrece en ese libro? Pues bueno, esta publicación lo que trata es de sistematizar todo lo que sabemos de la crujía de gamones, fundamentalmente en cuatro apartados bastante amplios, ¿no? En el cual se habla del gamón como planta, ¿vale? Que es el elemento principal. Se habla del día de la cruz, porque ese es el punto en el calendario en el cual hacemos nuestra fiesta, y después trabajamos el tema de la fiesta en sí. Y ya también, para rematar, metemos el tema de las canciones de columpio, porque todo va unido, ¿no? Es una simbiosis la que hay entre la naturaleza, los humanos y lo que hacemos los humanos. Y en este caso de Ubrique es una cosa muy, muy particular que no se repite en ninguna parte del mundo. Hay otras formas de expresar el Día de la Cruz, ¿no?, en otras poblaciones, y nosotros tenemos a la casualidad de que, por lo que fuera, a lo largo de la historia, nosotros hemos mantenido esta tradición. ¿Bajo qué perspectiva, no? Porque no imagino que en la publicación no se indaga en los antecedentes históricos que pueda tener esta tradición, sino más bien en el ámbito antropológico, ¿no?, que es el que tú estudias. Claro, se procuro documentar hasta donde puedo las noticias o no, o las informaciones que haya acerca de cuándo empezamos esto, que, como cualquier tradición popular, es muy complejo localizarlo en el tiempo. Pero sí es verdad que hay documentos, ¿no?, en los cuales más o menos ya empiezan a darnos pistas de que en el 45, a mediados del 45, ya se hacían las cruces. Después, evidentemente, ya eso se ha mantenido porque es más cercano en el tiempo a nosotros. Entonces, nuestros mayores informan de lo que hacían anteriormente. Y esa es la visión antropológica de que vamos a ver por qué hacemos esto. ¿Por qué el día 3 de mayo, o sea, días antes del 3 de mayo, recogemos los gamones y los metemos en la hoguera y los crujimos? Esto yo recuerdo cuando hablamos de las coplas de columpio contigo, que nos decía que el hecho, ¿no?, de cantar las coplas, el mensaje que se daba, todo esto tenía un sentido mucho más primitivo del que nos parecía a nosotros, ¿no? Ahora lo vemos como una tradición, algo bonito, que se hace, que nos divierte, de tipo lúdico y festivo, pero tiene unas raíces, muy muy primarias, ¿no?, de lo que somos, de lo que es el ser humano. Claro, en el nuestro caso de las canciones de columpio, ahí hay un rito de paso, ¿no? Es una categoría que nosotros tenemos los antropólogos, un rito de paso, en el cual las niñas, las muchachas, las adolescentes, son mostradas ante la sociedad para poder ser mujer, ¿no? Para buscar a quién, con quién casarse y poder entrar, hacer una familia, ¿no? En ese caso nos llega desde época micénica, desde Creta, siglo II antes de, bueno, segundo milenio antes de Cristo, tal que hay un lazo de tiempo bastante amplio en los cuales a lo largo de la historia no ha llegado más o menos esa tradición, con matices y tal. No es lo mismo lo que cantaban los micénicos o los griegos a lo que cantamos nosotros, pero bueno, esa tradición se ha mantenido. Igualmente, nosotros en la crujía de gamones hay una explicación antropológica, o yo doy mi versión como antropólogo, mi visión como antropólogo, de lo que está ocurriendo ahí. Y la visión es, bueno, pues, un poco, por lo que entiendo, nos vincula además también al propio sentido, por ejemplo, del carnaval, ¿no? De lo de invertir el orden, de lo de... Efectivamente. Ahí, en el fondo, nuestro fondo, es una fiesta parecida, ya lo decía, al carnaval. Hay otro tipo de fiestas, como la fiesta de los inocentes o fiestas de locos, en los cuales hacemos cosas distintas para ordenarnos después. Exactamente. Es como un escape, es una válvula de escape, ¿no? Exacto. Por ahí van los tiros, sí. Sí, ese es un poco el sentido. Que, bueno, es lo que decía yo antes, esto es más primitivo de lo que parece, ¿no?, que en realidad. Claro. Hombre, tenemos una estética muy, muy bonita, ¿no? La planta en sí, ¿no?, la planta del gamón es preciosa, ¿no?, con sus flores blancas, con ese hilito lila, la candela, ¿no?, el aspecto mágico ritual del fuego, ¿no?, que nos viene desde tradición celta, en concreto en esa época, el 3 de mayo, es cuando la naturaleza está en su momento álgido y va a pasar ya el verano y se va a secar. Ese punto, como humanos, hemos visto a lo largo de la historia de que se dan cuenta de que ahí está ocurriendo algo y por eso lo celebran, ¿vale? Porque van a dar, va a dar lugar a otras circunstancias. Uh-huh. Por ejemplo, ten en cuenta de que estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 años, de que estábamos, nuestro sistema cultural y económico se basaba en la agricultura y la ganadería. El paso de las estaciones es fundamental, tienes que controlar los momentos clave para poder, por ejemplo, sembrar o para poder, por ejemplo, unir los animales hembra con macho para que engendren. En fin, hay hitos a lo largo del calendario que nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos una hoja, ponemos en rojo el día tal y lo tenemos claro. Pero ten en cuenta de que en otras sociedades se tenían que basar en este tipo de historias, en fiestas, ¿no? O en cosas que hacían para recordar que, oye, que ya mañana toca hacer esto, claro. Lo otro, vamos. Es, en definitiva, se puede decir que una celebración de la vida, ¿no? En todos los aspectos. Totalmente. Es lo que decía antes, la naturaleza está en el momento álgido. El verdor, la humedad, ¿vale? Venimos de un invierno y ahora vamos a pasar a un verano. Aunque nosotros en la actualidad tenemos 4 estaciones, ten en cuenta que en la antigüedad solamente había 2, o invierno o verano, las denominaban así. Y es el paso de su invierno a su verano. Este momento también es importante porque, mira, servía también para medir el tiempo, por ejemplo, a la hora de ciertas acciones, por ejemplo, educativas, ¿no? Las universidades tenían en el medievo, por ejemplo, ¿no? Tenían una fecha de entrada y una fecha de salida. Pues coincide también con el 3, y hay refranes, ¿no? También coincide con refranes o coincide con ciertos textos que localicé, de que todo va, mira, desde el 3 de mayo hasta el 7 de septiembre, 14 de septiembre. ¿No suena eso de algo? El 7 de septiembre en Ubrique. Claro, claro, claro. Los fuegos, claro. La patrona. La patrona, ¿no? Porque es la patrona de Ubrique. Bueno, porque, bueno, eso es para eso ya aquí, hay, ¿no? Hay que entrar en otro ámbito, sí. Sí, sí. Pero es interesante porque te das cuenta de cómo mezclamos ahí tradiciones, claro, de distintas culturas y nos la, y las absorbemos y la bueno, las mantenemos. Tampoco es un misterio, ¿no? Que las religiones han asumido tradiciones primitivas, ¿no? Claro, hora, claro. Tampoco es un misterio ahora, no vamos a desvelar nada nuevo. Pero... No, para nada. Que es así. De tal manera, sí que nos interesaba conocer, Manolo, tu visión, porque decías que, claro, para que la fiesta sea declarada como interés turístico nacional, pues tiene que tener su idiosincrasia propia, y eso también lo tiene, ¿no? La crujía de Gamones, me decías. Claro, sí, eso es lo que tratamos de exponer, ¿no? De que con la fiesta de la crujía de Gamones nosotros como pueblo estamos identificados con esta fiesta, ¿sabes? Hay otras fiestas a lo largo del año, pero es que esta es ubriqueña total y como ubriqueños nos sentimos que es nuestra. El sentido ritual también, ¿no? Es otro punto a la hora de declarar esta fiesta como interés turístico nacional. El sentido, por ejemplo, lúdico festivo, ¿no? Toda esa repercusión que va a generar es lo que estamos intentando conseguir. Claro. Y todo ello, bueno, pues es lo que demuestras en esa publicación que va a ser presentada este sábado en la ermita de San Pedro, el 26 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía. Decíamos antes con José Antonio Orellana, con el concejal de turismo, que bueno, es un momento complicado, ¿no? Por aquello de que estamos en la pandemia, por aquello de, además también periodo navideño, pero bueno, hay que seguir dando pasitos, hay que seguir avanzando, ¿no? Y es el momento, ¿no?, que ha tocado para la presentación. Sí, por supuesto, mira, todo llega en su momento. Y este libro que yo empecé a documentar en julio del año pasado, fundamentalmente la parte más gruesa, más importante, la he desarrollado desde que nos confinaron. Tienes más tiempo, tienes más motivos, ¿no?, para pensar qué es lo que estás haciendo y para trazar esas líneas y organizar el libro de la forma en que lo he organizado para que entendamos todo el proceso de la crujía de Gamones. O sea, que no, entre comillas, ni mal que por bien no venga. Para mí, para Manolo Castro. Claro. José Antonio, ¿cómo llega la publicación? ¿El ayuntamiento es el que invierte en ella a través también de fondos con otras administraciones? ¿Cómo se desarrolla el proyecto? Bueno, nosotros desde el ayuntamiento éramos conscientes de que había que fundamentar, es decir, nosotros teníamos que, para poder incluirlo dentro de nuestro expediente, teníamos que fundamentar la fiesta de alguna manera. Y bueno, estuvimos dando vueltas a ver de qué forma lo podíamos hacer y sí concretamos que, claro, a lo mejor abarcar el público entero para que tuvieran diferentes publicaciones y pudiera llegar, concretamos un poco una más enfocada para el término juvenil, término infantil, aunque también está destinada para todos los públicos, que es el cómic, y después otra un poco más histórica, uh-huh, más antropológica, que diera quizás esa fundamentación de los diferentes orígenes o de las diferentes actuaciones históricas que tiene la fiesta del Gamón, ¿no? Entonces, a través de Diputación conseguimos una subvención, a través de un proyecto que nosotros presentamos, en donde fundamentábamos pues concretamente estas actuaciones, y nos las concedieron, ¿no? Esta Diputación entendió que estas publicaciones iban a hacer para lo que era la distribución y la divulgación publicitaria del evento, uh-huh, y de la fiesta, para que, bueno, a nivel de Andalucía fuera conocida, y a nivel, bueno, de Andaluz es conocida porque ya está declarada, ¿no?, como fiesta de interés turístico en Andalucía, ¿no? Pero a nivel nacional era el reto, ¿no?, que nosotros nos planteábamos y queríamos hacerlo de esta manera. Por lo tanto, esta primera tirada va a ser para divulgar, para que nosotros promocionemos nuestra fiesta pues a nivel nacional, y eso es lo que vamos a hacer ahora, sentarnos un poco, ver la estrategia, ver cómo vamos a difundirla, ver a qué entidades y a qué administraciones es necesario que llegue para que, bueno, nos coste y tengamos también esa evidencia para nosotros poder incluirla dentro del expediente, y posteriormente pues estudiaremos pues la intención de poder realizar otra nueva tirada para que el ubriqueño y la ubriqueña lo tenga en sus casas, uh-huh, y lo puedan pues, aunque estarán en las bibliotecas, en los colegios, pero de momento vamos a hacerlo de esta manera porque es lo que realmente la subvención nos permite hasta ahora, ¿no? Claro. Pero aún así estamos muy contentos porque realmente el objetivo es ese, ¿no? Es decir, el objetivo que nosotros tenemos que conseguir y tenemos que pretender es que tengamos la evidencia de que llega al mayor número de sitios posibles a nivel de España, que pueda pues llegar a diferentes bibliotecas, administraciones, y a partir de ahí pues se difunda y tenga esa actuación divulgativa, que es lo que a nosotros realmente nos interesa como administración y como evidencia para que podamos mostrarlo en el expediente. ¿Cuántos ejemplares se van a editar? Bueno, actualmente la subvención nos permitía 1.000 ejemplares, uh-huh, ¿vale? 1.000 ejemplares que lógicamente pues esos 1.000 ejemplares nosotros, como te he dicho, pues vamos, sí, a ir viendo cómo vamos a hacer esa distribución y haremos la distribución inmediatamente, lo más pronto posible, que nos den desde Cultura pues permiso para poder tramitar otra, pues estaremos en... Lo comunicaremos cuando nosotros tengamos ese permiso. Bueno, pues tenemos estas dos publicaciones que son respaldo y apoyo, por un lado, en ese plano, bueno, pues más gráfico destinado a un público infantil, como decías, con el cómic de Sarvá, y luego, por otro lado, esta que tiene un corte más académico, ¿no?, evidentemente, con, uh-huh, con todos los fundamentos de lo que es la celebración de la Crujía de Gamones en Ubrique, con la publicación de Manolo Castro. Y luego, uh-huh, pues llegaría además también la difusión de estas dos publicaciones. No sé si se contempla además también la promoción de la fiesta nuevamente a través de medios de comunicación nacional, medios de alcance de difusión, uh-huh, ¿no?, nacional, repetir, eso ya se hizo, ¿no?, con publicaciones, uh-huh, en su día, y luego, por otro lado, pues la web de la que se está trabajando, que ¿cuándo estará lista? Pues mira, Rocío, nosotros sí es cierto que turismo abarca un amplio abanico de actuaciones y diferentes sectores, ¿no? Vamos paso a paso haciéndolo todo muy detalladamente, con vídeos, con fotografías, para que, bueno, tengamos una referencia y que el turista cuando venga tenga una referencia de nuestra localidad concreta, concisa, pero además tenga una referencia bonita a la hora de entrar en la página web. Y pues vamos por la parte de gastronomía, vamos haciendo la parte de gastronomía de la localidad, y bueno, dentro de esa página web va a tener un dominio concreto para lo que es la Crujía de Gamones, y ahí va a estar pues todos nuestros vídeos, nuestras publicaciones, van a estar los libros, van a estar incluso un mapa de candela, va a haber actividades que hagamos de forma organizada para que puedan visitar los turistas las diferentes candelas. Es decir, hay un amplio abanico de actuaciones que estamos preparando para si este año pudiéramos celebrarlo, pues estará recogido, y si no podemos celebrarlo, pues a nivel de redes, pues también tendremos un programita que hacer o algo, sí, así en referente a este tema, ¿sabes? Porque yo creo que es interesante que además nos exigen dentro del mismo proyecto dentro de la misma del mismo expediente, tener una página web dedicada única y exclusivamente a la fiesta en sí, ¿no? Por lo tanto, estamos en ello, estamos elaborando, lo estamos haciendo, como ya te he dicho, detenidamente, para que estén todos los detalles concretos y esté todo muy bien recogido. En el momento que tengamos, os lo diremos, lo enseñaremos, incluso lo presentaremos, por supuesto. Sí que es cierto que, bueno, hay trabajo ahí por hacer, ¿no? Pero sí. También hay una base importante de un trabajo previo que ya se había hecho durante estos últimos años. Se ha venido trabajando desde el Ayuntamiento de Ubrique en la promoción de la fiesta, ya no en la promoción exterior para la declaración de interés turístico nacional, sino para el disfrute de los propios ubriqueños, ¿no? Y su consolidación como fiesta singular de nuestra localidad. A ellos han ido uniendo pues los diferentes proyectos en paralelo, como por ejemplo este de Coplas de Columpio que decíamos antes, ¿no? Con Manolo Castro y su publicación, y ha venido a dotar también de contenido pues todas esas celebraciones festivas, alcanzando una cota mayor, ¿no? No solo es una fiesta, sino que tiene mucho más que aportar. Y bueno, pues de ahí quizá la base fundamental, ¿no?, a la hora de obtener esa declaración de interés turístico nacional. Exactamente, lo has dicho muy bien, Rocío. Nosotros lo que pretendemos también, aparte de estas publicaciones, es que se fundamente, por supuesto, un recurso cultural, ¿no? Es decir, esto va a facilitar también el reforzamiento un poco de la identidad de los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Es decir, es un documento que va a reforzar un poco esa identidad, ¿no? Un recurso también pedagógico, es decir, estos documentos van a estar recogidos porque es que no había nada escrito, ni fundamentado, ni estudiado, sí hablado, sí incluso comentado en blogs, pero no había nada escrito ni recogido, ¿no? Estos son dos elementos que hemos nosotros realizado y que, bueno, de aquí en adelante todos los que vengan, pues perfecto, ¿no? Puede haber otras personas que quieran también fundamentar o quieran también estudiarlo un poco y podamos también reflejarlo. Es decir, todas aquellas actuaciones desde estas iniciativas pues nos van a venir muy bien. Y sobre todo lo más importante, es decir, que es que forma parte de nuestro patrimonio, ¿no?, etnológico, y que bueno, tanto de Ubrique como de Andalucía, y ahora lo que pretendemos es que España también esté dentro de este proyecto, ¿no? Facilita, como te he dicho, la identidad, salvaguarda las costumbres, en fin, que son fiestas que nosotros tenemos que cuidar, que mimar y que, por supuesto, no dejar que se pierdan, ¿no? Es decir, las asociaciones de vecinos también incentivar, si Dios quiere, el año que viene la podemos celebrar, incentivar actuaciones como se hacían anteriormente, que se hacían, pues, en concurso con los niños, o se engalanaba al máximo todo eso debemos ir poco a poco trabajándolo y debemos ir poco a poco incentivándolo para que, bueno, cada vez vaya más y que cada vez, pues bueno, reforcemos también que el expediente va a tener esa actuación en relación a las asociaciones vecinales, por ejemplo. Sí que es verdad, José Antonio, y quizás también Manolo aquí podía apuntar algo, ¿no?, que la fiesta va evolucionando, la sociedad cambia, y evidentemente, bueno, pues aunque tengamos ese origen, ¿no?, primitivo, ¿no?, de la fiesta a la que aludíamos antes en el sentido antropológico, lo cierto es que la sociedad cambia, sus planteamientos, sus perspectivas, y también la crujía de los gamones ha cambiado. Ya no hay peleas de leña como había cuando éramos críos, ya no hay muchas cosas que antes había, ¿no?, en relación a la crujía. Lo miramos con nostalgia, la verdad, pero bueno, sí que es cierto que bueno, pues la crujía de gamones es la que tenemos ahora y a lo mejor en el futuro, quién sabe, es diferente a la que tenemos ahora también, ¿no? Bueno, habla tú, José Antonio. Sí. Apunto en ese aspecto una cosita simplemente. Sí, sí. Todos estos aspectos que, claro, lo que es en sí la crujía de gamones no está ahí, no vigente, que coger gamón y explotarlo, crujirlo, pero sí todo lo que rodeaba a lo que es la vivencia dentro de esa asociación o dentro de esa barriada. Eso es un aspecto que, bueno, que si se hace con trabajo y se hace, pues, viendo las asociaciones, como eso se tiene que recuperar. Es decir, el tema de la leña, cada uno tenía su parte de leña, cada niño hacía en sus cabañas, cada uno iba a un lado a otro a quitarle la leña, ¿no?, que eso lo he vivido yo y lo habrá vivido Manolo también. Entonces, esas cosas son cosas que están dentro de nuestro pueblo, dentro de la memoria de muchos de los ubriqueños y ubriqueñas, y eso debemos, debe permanecer. Entonces, volver a recuperarlo, pues cómo, pues ya veremos cómo, sentándonos un poco con las diferentes asociaciones, verlo, reunirnos, a ver de qué manera podíamos recuperarlo, y en eso, pues también se está trabajando, estamos viéndolo también, ¿no? Claro. Y bueno, pues Manolo, ¿qué me comentabas? No, evidentemente la sociedad se va transformando, ¿no?, y nos tenemos que ir adaptando a los nuevos ritmos de vida, ¿no?, y a las nuevas circunstancias. Es muy interesante, ¿no?, lo que hacen algunas asociaciones, ¿no?, de, por ejemplo, tener unas horas concretas para ciertas edades, ¿no?, para los más pequeños, para que puedan crujir gamones con mayor seguridad, ¿no?, porque cuando nos ponemos los mayores, pues vamos más rápido y podemos llevarnos por delante algún crío. Entonces es muy interesante ese tipo de talleres, ¿no? Es muy interesante todo lo que es el fomento de la fiesta, ¿no? Y es verdad, bueno, aunque echamos la vista atrás y la nostalgia, ¿no?, pero también tenemos que tener en cuenta que aquello fue un periodo muy concreto, claro, de nuestras vidas, en las cuales, por ejemplo, yo que soy profesor, ¿no?, los chavales de ahora tienen muchas actividades extraescolares, la seguridad de los padres de que no estén por ahí campando solos. Antes había otra forma de ver la vida, ¿no?, y eso dio, daba pie a eso de que yo, por ejemplo, las primeras candelas las hacía con mi primo allí en el camino, mis primos en el camino de Naucán, y nos íbamos al rano y eso, y cogíamos nuestro lentisco, otra. Eso ya es muy difícil también porque el lentisco, por ejemplo, está protegido, ¿no? Entonces hay que buscar leña que compres y te la lleven, ¿no? Porque, aunque bueno, podría ser interesante que los niños fueran al campo y aunque sea simbólicamente cortaran algo de leña y la transportaran para que vieran delicado también que no todo está dado, ¿sabes qué te digo? Que también cuesta un pelín de esfuerzo que fueran también a coger gamones, en fin, se pueden hacer cosillas, como dice José Antonio. Claro, se puede, sí. Uh-huh. Y me parece interesantísimo, es decir, en las escuelas de gamones, es decir, saber aprender, o sea, saber crujir un gamón en diferentes asociaciones, y los mayores de esas mismas asociaciones pues tienen escuelas en donde los pequeños van y les enseñan a crujir, es decir, eso sería una alternativa fantástica, ¿no?, que pudiéramos también trabajar desde el ayuntamiento, o rutas en donde el turista pueda venir a ver las diferentes candelas y pueda aprender, ¿no?, o por lo menos pueda intentar crujir un gamón, ¿no? Es decir, son aspectos que a lo largo del transcurso de la siguiente celebración pues vamos a ir estudiando y vamos a intentar pues hacer una dinámica de trabajo en donde bueno podamos incluir no solamente lo tradicional nuestro, sino para que el turista que venga pueda tener también un recurso llamativo para que nosotros podamos atraer el mayor número de visitantes posible, ¿no? Entonces, en esa alternativa también creo que hay que verlo y que hay que estudiarlo. Claro. Y bueno, ya en otro plano, si os parece, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, para mí la fiesta de la crujía de gamones, el que venga el turista a crujir gamones, me puede importar más o menos, me puede interesar la repercusión que pueda tener para la localidad más o menos, pero ¿por qué es importante esa obtención de la crujía de gamones como fiesta de interés turístico nacional? Ya no solo estamos hablando de que vengan turistas o no vengan turistas, ¿no? Es lo que las puertas que abre la certificación, ¿no?, de una fiesta de esta categoría. Bueno, nosotros tenemos claro y somos conscientes que, en primer lugar, es un reconocimiento a nivel de pueblo. Es decir, nosotros creemos que es una fiesta única en el mundo, o de momento creemos que es así, y de hecho pues lo están justificando Manuel en el libro que ha escrito, y si después vienen otros estudios, lo que sea, pues creemos que es una fiesta única en el mundo, creemos que es una seña de identidad nuestra del pueblo, por lo tanto ese reconocimiento queremos obtenerlo, ¿vale? Queremos, aparte ya después, pues si tenemos la suerte de que este reconocimiento llegue, pues lógicamente pues tendrán pues a la hora de subvenciones, a la hora de fomentar el pueblo a nivel no solo turístico, sino a nivel cultural y económico, ¿no? Porque eso hará que venga mucha más gente, que repercuta en el abanico social amplio de nuestro pueblo, y así nuestros ciudadanos y ciudadanas se vean reforzados económicamente y nosotros turísticamente y culturalmente, ¿no? Por lo tanto, aparte de que pensamos que este tipo de reconocimiento hace que esta fiesta tenga mucho más fuerza a nivel económico también, y sobre todo repercusión a nivel nacional, que también es muy importante que se nos conozca, no solamente por la piel, que por supuesto es nuestra seña de identidad y todos somos conocidos, y mundialmente nuestro pueblo es la cuna de la piel, y en este aspecto somos famosos ya o somos reconocidos ya por este aspecto, pero que también hay muchas otras alternativas por las cuales Ubrique tiene y debe de ser conocido, y una de ellas creemos que es nuestra fiesta de la crujía de gamones. Bueno, pues todo esto son los pasitos que se están dando para obtener ese reconocimiento. Ahora le llega el turno a Manolo Castro con la publicación del libro que será presentado este sábado. ¿Bajo qué circunstancias se presenta? Igual que imagino que el anterior, ¿no? Con Sarba Barroso, limitación de aforo en San Pedro, con las medidas de seguridad, en fin, la situación que tenemos es la que tenemos y no podemos perderla de vista tampoco, ¿no? Exactamente, o sea, será un acto protocolario de presentación en donde, bueno, pues estará Isabel, la alcaldesa, estará Manolo como autor, lógicamente, y estaré yo presentando el acto. Y bueno, pues haremos diferentes actuaciones en donde, bueno, pues a través de un vídeo, a través de las diferentes explicaciones de Manolo, nos implantaremos un poco de este fantástico libro que ha realizado, ¿no? Y que me consta que ha sido un esfuerzo y un trabajo constante a lo largo de todo el proceso de realización. De aquí quiero, pues, agradecerle y darle la enhorabuena de parte del Ayuntamiento por el trabajo excelente que ha realizado. Y bueno, el aforo, lógicamente, es limitado, es el que tenemos, lo tenemos que hacer de esta manera así. Y bueno, pues a eso no tenemos que atener. Por lo tanto, será, como tú has dicho, el día 26, a las 12 de la mañana, y ahí estaremos, todo aquel que quiera venir, pues que venga, pero que sepa que el aforo es limitado y solamente podrán entrar las personas que están permitidas. Exacto. Bueno, pues ahí queda también toda esa información en torno a lo que va a ser el acto de presentación que va a tener lugar este sábado al mediodía. ¿Qué nos queda por decir tanto a Manolo Castro, que contamos con él a través del teléfono, como al concejal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana? ¿Qué nos queda para concluir? Bueno, podemos recordar también que la presentación se puede ver por streaming, ¿no? En la página web en el Facebook, del Ayuntamiento y de Todo B, que eso también es importante porque ahora mismo en estos tiempos de pandemia los que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y aunque tengamos ganas de subir a San Pedro, pues bueno, está ahí, ¿no? De que podemos verla en directo. Que es muy interesante, ¿no? Recurrir a ese tipo de medios. ¿Y qué más? Pues nada, que sigamos disfrutando de la fiesta, ¿no? Que a ver si termina la pandemia para que podamos recoger gamones y crujirlo en la Plaza de la Verdura o en las distintas asociaciones y que sigamos bien, vamos, en la medida de lo posible, cuidándonos y que celebremos también las fiestas estas que tenemos ahora de Navidad, que miremos con positividad de que vamos a salir de esta y que lo celebraremos en la crujía. Pues esperemos que para mayo podamos celebrarlo con o sin mascarilla, pero podamos celebrarlo, ¿no? Está claro. Y José Antonio, para terminar. Yo quería comentar un poco eso, ¿no? Quizá destacar, ¿no? La actitud tan positiva que tenemos los ubriqueños y ubriqueñas, tan emprendedora, ¿no? Estas iniciativas de echarse para adelante, intentar, pues, de forma altruista, ayudar tanto al tema cultural como al tema del patrimonio que tenemos nosotros en nuestro pueblo. Y en este caso, pues, ha habido dos ubriqueños que en el momento que yo se los propuse, pues, aceptaron la iniciativa sin pensárselo, y eso la verdad es que de agradecer, y han hecho un trabajo final, unos libros excelentes que, bueno, que van a tener su reconocimiento. Vamos a intentar, por supuesto, desde el Ayuntamiento, que tenga ese reconocimiento a nivel nacional. Y bueno, ellos van a hacer un poco, en este caso, pues estarán dentro de la historia de este reconocimiento que estamos trabajando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ya a todo el mundo desearle, pues, que tengan felices fiestas, que seamos responsables, que nos cuidemos y que las normas las mantengamos, por favor, porque para que podamos celebrar esta fiesta tan nuestra, tan bonita, y sobre todo es una fiesta que la vivimos. Y sobre todo la añoramos, ¿no? Ya no haberla hecho el año pasado, aunque fuera de forma a través de redes, pero bueno, nosotros la echamos mucho en falta y esperemos que, bueno, que este año podamos hacerla y podamos realizar todos estos recursos que tenemos pensados para el bien de nuestro pueblo y sobre todo para tener ese afianzamiento de que nos corresponde como fiesta de interés turístico nacional, porque consideramos y además pensamos que es única en el mundo. Así que muchas gracias por todo. Pues con esos dos mensajes nos vamos a quedar para finalizar, agradeciendo a José Antonio Orellana que nos haya acompañado en la mañana de hoy, también a Manolo Castro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Lucía.